recibí tus rosas, como entibiaron a mis noches esas rosas. Mi corazón casi paró por amor al sentir un rayo de luna cuando el amor llegó para ti y para mí. Y en el mismo camino tú y yo tomados de la mano y más nada. Mi dolor yo quemé en la llama de tus ojos y de nuevo canté canciones que ya olvidé. Y en niña te amé al recibir tu amor en mí. No, nada más me va a herir. Al fin alguien me ama como siempre pensé. Alguien que a mi alma no olvida, que me acuna con tus rosas y la paz que siento en mí maravillosa. El dolor de mi pasado olvidó.